las bondades de la madre naturaleza, los tratamientos más acertados y las mejores terapias. Solo en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de medicina natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la madre naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Estimados amigos y amigas, qué alegría estar nuevamente en vuestros hogares como todos los días a esta hora para seguir estudiando temas referentes a lo que es la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, tratamiento y prevención de las enfermedades que el ser humano padece. Enfermedades que día a día están consumiendo a los habitantes de este planeta Tierra. Nuevas enfermedades desconocidas para la ciencia también están apareciendo, otras elaboradas en los laboratorios que lamentablemente contaminan el cuerpo de los seres humanos a través de las vacunas y a través de las sustancias que tienen cada una de esas vacunas. Una de ellas que es el mercurio, y estamos viendo la cantidad de autismo en el planeta Tierra y aquí en el Perú. Autismo, hiperactividad. No, afecciones que se originan por alteración del sistema nervioso central. ¿Quién lo está alterando? Pues sustancias que inoculan a nuestros hijos. Enfermedades, repito, que el hombre también podría prevenir si quisiera. Estamos tan afanados en conquistar los placeres de esta vida, los títulos, dinero, fama, gloria y honra, y nos olvidamos del cuerpo, nuestra salud. Y ahí estamos viendo resultados, una gran cantidad de farmacias a cada cuadra en el barrio, cantidad de hospitales totalmente abarrotados de enfermos, cantidad de hospitales neoplásicas donde el ser humano está que grita día y noche por el dolor inmenso que origina este mal. Y es algo muy paradójico, ¿no? En un mundo tan adelantado, sofisticado, pues se supone que ya no debería de haber enfermedades. Pero es al revés, hay más enfermedades porque esto conviene a la gran industria farmacéutica a nivel mundial. Justamente para prevenir ello, Radio Cielo saca al aire este tipo de programas para que todos aquellos que tienen esa dicha, ese gusto, ese buen saber, esa buena elección, y escuchen Radio Cielo. Y aquí es donde pues se difunde estos temas de salud, temas de prevención, temas de tratamiento. Hoy hablaremos acerca de una enfermedad llamada fibromialgia. Vamos a ver en qué consiste esta patología, cómo se origina, cómo se previene y cómo se trata. Esta parte de la programación llegará a ustedes gracias a Valerín. Es una bebida elaborada a base de vainita, lechuga, racacha y otras plantas medicinales, muy ricos en nutrientes especialmente y principios activos indicados para problemas de ansiedad, depresión, hiperactividad, estado de alerta exagerado, irritabilidad, rabia, angustia, histeria. Como producto del estrés crónico. En compañía con el Maxin, el Valerín, contribuye a mejorar las manifestaciones en el cuerpo del estrés crónico, como nerviosismo, palpitaciones, dolor de cabeza, fatiga, picazón extrema en la piel. Coadyuvante en el tratamiento del insomnio. Valerín se consume una cucharita juntamente con el Maxin 3 veces al día antes de los alimentos. Valerín de Laboratorio Lusalfa lo puedes adquirir en cualquier distribuidor de producto natural Lusalfa a nivel nacional. Bueno, gracias al auspicio de este producto Valerín, vamos a aprender el tema de hoy referente a la fibromialgia. En sí, la fibromialgia es un síndrome. Es una condición crónica, compleja, que causa dolores generalizados en todo el cuerpo. Y una exagerada sensibilidad aparece en la persona que padece este mal. Y como consecuencia, un agotamiento profundo. También una variedad de otros síntomas acompañantes. Muchas veces se describe como un dolor de pies a cabeza. Afecta principalmente a los tejidos blandos del cuerpo. No ocasiona dolor o hinchazón de las articulaciones, pero sí el dolor intenso. Muchos especialistas denominan a la fibromialgia la enfermedad de las emociones no expresadas. Ya desde el punto de vista fisiopatológico y especialmente etiológico, su origen de esta enfermedad, claro, desde el punto de vista de la medicina natural alternativa, es emocional. Es una enfermedad psicosomática. Esto se debe al hecho de que a menudo las personas afectadas por esta enfermedad reprimen a lo largo de su vida, desde muy niños, inclusive desde el vientre de su madre, reprimen sus emociones, conteniéndolas de tal manera que no les deja fluir de manera natural mediante palabras o acciones. Te pongo un ejemplo. Mujer que se casa, pero cuyo familiar del esposo no la llevan. Le tienen ira, cólera, rabia, bronca, como se dice. No la pasan a esta pobre mujer. Ella quisiera expresar esas emociones, pero se reprime por respeto a su esposo. Quisiera contestar a la suegra, al suegro, a las cuñadas, pero se reprime por respeto al matrimonio, a su esposo. Esa represión en plena gestación ya está afectando al feto. Y ese feto ya nace con esa tendencia. Repito, emociones no expresadas. ¿Desde cuándo? Desde el vientre de mamá. Las personas afectadas por esta enfermedad reprimen sus emociones, conteniéndolas de tal manera que no les deja fluir de manera natural mediante palabras o acciones. Como dice, se aguantan, ¿no? Se soportan ahí, lo tienen, se tragan su cólera, su rabia, no expresan. ¿Y cuánta razón? Ya aplicando lo que es teología, Cristo dijo en su palabra, airaos, pero no pequéis. Ahora uno entiende por qué esto de la fibromialgia. Airaos, pero no pequéis. Cristo se airó. Llegó a su templo y en vez de que sea un lugar pues de oración, de meditación, un lugar espiritual, era un mercado. Un mercado, el templo de Dios. Habían cambistas de monedas, había negociantes de corderos, harinas, palominos, había de todo. Prácticamente ese templo era un mercado. Un mercado. Cristo se airó. Echó todo. A las palomas lo dejó volar, a los corderos los echó, a los cambistas los botó. Sí, airó, pero no pecó. Y la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y uno entiende, ¿no? ¿Para qué? Para desfogar esa emoción que lo tienes ahí. Porque si no lo expresas, pues con los años, esas emociones reprimidas, esas emociones guardadas, pues va a afectar todo tu cuerpo. Terminarás con fibromialgia. Desde los árboles de la civilización, muchos filósofos, pensadores, han tenido la creencia de que el ser humano es una unidad indivisible, constituida por cuerpo, mente y espíritu. Y esto es lo que los médicos de nuestro tiempo no entienden. Algunos entienden, pero no aceptan. Y aquí en el Centro Naturista Luis Alfa hay cantidad de casos. Sí, pues vienen pacientes con enfermedades autoinmunes, se les da el tratamiento y se recuperan. Van a su médico y le dice, ¿con qué te has curado? Con los médicos. No, le dice, me han curado el alma. ¿Cómo es eso? Mis emociones. Mira cómo estoy sano. Pues ellos ven al cuerpo humano solo la parte física, lamentablemente. Quieren ver la parte mental, lo mandan al psicólogo, al psiquiatra. Cuando ese médico especialista debería ser uno solo, especializado en tratar al paciente su cuerpo, su mente y su espíritu. Como no consideran ello, especialmente la parte espiritual, no sé si por miedo, por temor, por interés, pero no quieren considerar la parte espiritual, solamente el cuerpo y la mente, y ahí está el resultado. Miles de personas, millones en el mundo muriendo. Te pongo un ejemplo. 300, 400 de glucosa. ¿No? Vienen los síntomas, una sed tremenda, una gana de miccionar tremenda, sudor frío, escalofrío, ¿no? Y sed, y querer orinar y orinar. Pues nunca ha tenido esos síntomas, se va al especialista, al médico, examen, resulta que su azúcar está elevado. Señor, tienes que ir a endocrinología. La manda el endocrinólogo y el endocrinólogo así, sin contemplación, le dice, señor, usted tiene diabetes, esta pastilla vas a tomar hasta que mueras o hasta el día de tu muerte. Así lo sentencia. Qué triste tener ese tipo de médicos. Se supone que tú vas al médico para encontrar una luz, una palabra de aliento, de consuelo. Pero no, te sentenciaron. Ese hombre, esa mujer que estaba bien, al día siguiente está chupado, flaco, deshecho. ¿Por qué? No es que el médico me ha dicho que voy a tomar esta pastilla hasta mi muerte. O sea, en otras palabras, lo sentencian a muerte. Es que no entienden que el cuerpo también tiene mente, tiene espíritu. Y sucede ello, ¿no? En cambio, los hombres antiguos, filósofos, pensadores, médicos, han entendido que el cuerpo es mente, cuerpo y espíritu. Por eso se entiende que la salud es un estado de bienestar completo. La salud es el equilibrio físico, mental y espiritual. Eso es salud. Que quieras tú como paciente, que quieras curarte solo tu cuerpo, no vas a conseguirlo. Porque muchos pacientes que van a cualquier centro de salud, sea natural, sea facultativo, van en busca de salud física. Lo consigues, pero al mes, a medio año, nuevamente estás enfermo. ¿Por qué? Porque la curación tiene que ser integral, no solamente tu cuerpo. Y eso no entiende mucha gente. y tienen miedo de que se hable de la Biblia, ¿no? Tienen miedo, pavor, pánico, ¿no? Como picazón en el cuerpo cuando se habla de la Biblia. No me hables, dicen, o no quiero que hables de ellos. Pobre gente. Esa gente, su mente se va a desequilibrar con los años. Y el día en que esté ante Dios va a tener que dar cuenta, pues. ¿Por qué prohibiste? Por ello se entiende que la salud es un estado de bienestar completo. Cuando existe un perfecto equilibrio entre estas tres facultades físicas, mentales y espirituales. Se podría decir que el espíritu habita en nuestro cuerpo y se expresa a través de la mente. Y es así, pues. Nos impulsa un viaje hacia la autocomprensión y la realización corporal. Asimismo, no hay distinción entre lo mental y lo corpóreo, ya que nuestro organismo siempre se verá afectado por lo que ocurra en nuestra mente. Cada partícula de nuestro cuerpo es receptora de nuestros pensamientos. Eso grábate bien. Cada partícula de tu cuerpo, cada molécula de tu cuerpo es receptora de tus pensamientos, es receptora de tus emociones. Y muestra, pues, en cantidad de muestras. El cáncer, por ejemplo, es emotivo. Esto que estamos hablando, fibromialgia, es emotivo. Herpes, rosácea, vitíligo, es emotivo. Muchas enfermedades se origina en la mente por tus emociones. Por tus emociones. Un ejemplo. Persona que desde muy pequeño ha sido maltratado, golpeado, abusado, con el tiempo termina con los riñones. Persona que sufre con angustia día y noche, suspirando día y noche, termina con los pulmones destrozados. Sí, y así por el estilo. Por este motivo, los trastornos depresivos debilitan nuestro sistema inmunológico. Y no solo lo debilitan, sino que alteran. Entendiendo que fibromialgia es una enfermedad donde el sistema inmunológico está alterado. Ya que tu propio cuerpo empieza a atacar a tu propio cuerpo. Tu propio sistema inmunológico empieza a atacarte. Eso es ilógico porque el sistema inmune ha sido puesto en el cuerpo para defendernos, no para atacarnos, mucho menos para matarnos. En estas enfermedades psicosomáticas, el sistema inmune se altera. Y en vez de defenderte, ahora te ataca. Mientras que la armonía y el bienestar expresados a partir de sentimientos como la alegría, ¿no? El amor, la comprensión, la paz, la alegría, ¿no? Te predispone a ti a un bienestar físico. El corazón alegre es medicina para el cuerpo. El espíritu triste seca los huesos. Eso está escrito hace miles de años en la Santa Biblia, la palabra de Dios. Proverbio 17:22 para los que quieran anotar. El corazón alegre constituye buena medicina. ¿Y qué es corazón alegre o espíritu alegre? Pues emociones buenas, pues. Más el espíritu triste. ¿Qué es espíritu triste? Pena, tristeza, angustia, depresión, odio, ira, cólera, rencor, etc. Dice, seca los huesos. Literalmente es cierto. Cuando una persona padece fibromialgia, no maneja sus emociones o pensamientos de manera correcta e eficiente. No hay discurso o acción física que le permita liberar toda esa energía. Todo ello queda reprimido, bloqueado, creando una tensión que se exterioriza en forma de dolor físico y otros síntomas muy diversos, porque la fibromialgia es un síndrome, o sea que afecta a muchos órganos del cuerpo. Para recuperar la salud y lograr la felicidad es necesario cambiar de manera drástica en que damos voz a nuestra mente, nuestras emociones y nuestra forma de actuar. Si quieres estar sano, hay que ser asertivos y positivos para poder discernir entre lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Solo así seremos capaces de valorarnos, aceptarnos por lo que somos. Una actitud positiva es el desarrollo de un equilibrio mental con las mejores herramientas para prevenir y convivir con esta dolencia. Todo lo que nos quedamos dentro, todo lo que queda dentro de nosotros, acaba minando nuestra salud. Otro dato, y nunca te olvides, todo lo que tú hagas en tu vida te va a pasar la factura. Todo lo que tú hagas en tu vida te va a pasar la factura. Con la misma medida con que mides, vas a ser medido. ¿Eres dadivoso? Dios será dadivoso contigo. ¿No lo eres? Se acortarán las bendiciones del cielo para tu vida, tu fábrica, tu empresa, tu taller, tu hogar, etcétera, etcétera. Si eres justo, Dios será justo contigo. Si no tomas ni siquiera un centavo de tu prójimo, Dios hará lo mismo contigo. Si haces lo contrario, lamentablemente terminarás en la miseria y la pobreza. Todo en esta vida pasa factura. Lo que callamos, lo que reprimimos, los pensamientos negativos, los actos injustos, el precio a pagar es demasiado alto. Nuestra salud física, mental y espiritual se va a ir deprimiendo y se enfermará. En conclusión, todas aquellas personas que sean capaces de lograr el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu, tendrán una vida más sana. Repito, equilibrio físico, mental y espiritual. Hay mucha gente que busca el equilibrio físico. Inclusive millonarios, no sé si tienen ustedes conocimiento, hay millonarios del mundo que ellos no respiran el aire común y corriente que tenemos. Respiran oxígeno puro. Sí, oxígeno puro. Se alimentan como no te imaginas. Exacta cantidad de proteína, exacta cantidad de aminoácidos, vitaminas, minerales, carbohidratos y grasa. Exacta cantidad de agua. Exacta cantidad de todos los nutrientes que el cuerpo necesita, porque ellos han contratado a los mejores nutricionistas del mundo para que puedan estar sanos, y lo están consiguiendo. ¿Están buscando qué cosa? La salud física, y eso es muy buena. A través del veganismo, del vegetarianismo, a través del ejercicio, el aire, el sol, etcétera, etcétera. Es buenísimo. Pero entiende pues, tú no solo eres cuerpo, también eres mente. Y si en tu conciencia hay carga de conciencia por algún pecado o algún error que has cometido y está carcomiendo día y noche, ¿de qué te sirve la parte física? Si tienes cólera, ira, rabia, resentimiento, no sé, pues cada ser humano tenemos nuestras emociones. ¿De qué sirve si estás buscando salud física? Estás buscando alimentación sana, vegana, vegetariana, crudívora, etcétera, cuando en la parte mental esas emociones están carcomiendo tu alma. ¿De qué te sirve? Y peor todavía, en la parte espiritual, has dejado a Dios de lado. Simplemente porque te basas en tu conocimiento, en tu dinero, tu fama, tu gloria, tu honra, tu empresa, tu fábrica, tu taller. Te basas en ello, pensando que eso es eterno. Los que han leído a Job, ¿recuerdan ustedes? Job, en sus tiempos, era el hombre más rico del planeta Tierra. Job. Tenía miles y miles de ganados, camellos, ovejas, vacas, chacra, terreno en cantidad. Y tenía 10 hijos maravillosos. El hombre más rico de este planeta Tierra en sus entonces, ¿no? En el tiempo de Job. En menos de una semana, en la miseria. En menos de una semana, en la miseria, totalmente mísero, no tenía ni un centavo. Y no solo ello, sino con el cuerpo totalmente en descomposición, porque estaba lleno de gusanos. Entonces, ¿de qué sirve, no? Buscar la salud física a través de tantos métodos, estilos de vida, estilos nutricionales, cuando en la parte mental eres injusto, tienes emociones, penas, odios, iras, rencores, y en la parte espiritual no quieres saber nada de Dios. O si crees en Dios, quieres servirle a tu manera. ¿De qué sirve? Te vas a enfermar, porque todo en esta vida pasa factura. Así que quieres salud, pues busca estar bien tu salud física, tu salud mental y la salud espiritual. Incluye a Dios en tu vida. Entonces sí, puedes decir, estoy sano. Por lo tanto, pues todas aquellas personas que sean capaces de lograr ese equilibrio, ¿no? Equilibrio físico, mental y espiritual, tendrán una vida más sana y más longeva. Estos señores millonarios que buscan la salud, ¿no? A través de... imagínate, ¿no? Puro oxígeno en su casa, alimentos súper balanceados. Así lleguen a los 300 o 500 años, van a morir. Van a morir. Porque el ser humano, desde que desobedeció a Dios, fue sentenciado a muerte. Y la única manera de encontrar vida después de la muerte es a través de Jesús, el divino Cordero de Dios que vino a este mundo a pagar esa deuda, esa sentencia de muerte. Por eso Él murió, pues, para que tú no mueras eternamente. Él dijo bien claro, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que cuando hablamos de la fibromialgia, pues estamos hablando de una enfermedad psicosomática, no se olviden. ¿Cuáles son las causas? Los últimos avances en la investigación, ¿no?, apuntan a que la fibromialgia está dentro de lo que se llama hoy en día síndrome de sensibilidad central. Engloba, además del síndrome de fatiga crónica, que es la migraña, cefalea, síndrome del intestino irritable, síndrome de vejiga irritable, síndrome de piernas inquietas, síndrome premenstrual, entre otros. Aunque todos son las causas desconocidas, son de causa desconocida, todos destacan una disfunción en el sistema inmunológico, en el sistema nervioso central, en el sistema endocrino y en la función mitocondrial, ¿no?, que es el estrés oxidativo. Causas neurológicas. Cuando sientes dolor, los impulsos nerviosos viajan desde el foco doloroso a través del sistema nervioso hasta el cerebro. Y este interpreta esta información como dolor. Igual ocurre con el olor, los sonidos, la luz, etc. En las personas con fibromialgia, la interpretación cerebral no es correcta y la respuesta es inadecuada. Por eso sufren dolores muy severos y por todo el cuerpo son más sensibles a los olores, percibiendo a veces solo las desagradables. Soportan mal los ruidos fuertes y las luces potentes. Causas neurológicas. Está alterado ese sistema nervioso. Causas inmunológicas. En la fibromialgia, el sistema inmune encargado de defender al organismo de agresiones externas se vuelve contra el propio organismo. Por ello, muchos enfermos padecen intolerancia alimentaria, colon irritable. Esto provoca que se agraven los síntomas de la fibromialgia o de cualquiera de las enfermedades englobadas en el síndrome de sensibilidad central. También pueden existir otras causas genéticas. En un porcentaje importante de estos enfermos, sus padres padecieron fibromialgia y a través de sus genes se les pueden transmitir a los hijos. Así que, ¿quieres hijos sanos? Arregla tu fibromialgia. ¿Cómo se cura? Vamos a darle, por cierto. También otras causas, enfermedades reumáticas como la artritis o la artrosis, que en periodos de agudeza provocan empeoramiento en la fibromialgia. Situaciones de estrés, como puede ser traumatismo severo, estrés laboral, abusos físicos o psíquicos, acontecimientos familiares o personales, tanto negativos como positivos. El estrés provoca una disfunción mitocondrial que produce un mayor estrés oxidativo en el cuerpo, originando la fibromialgia. Género. La fibromialgia es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Por qué motivo? Porque es una enfermedad psicosomática, una enfermedad de las emociones. Y las damas, lamentablemente, son más sensibles en el aspecto emocional. El otro es la ansiedad y la depresión. Casi siempre van ligados a la fibromialgia. Aunque en pocos casos se demuestre un nivel bajo de serotonina, pues es que el nivel de dolor, incapacidad y desesperación que sufren estos pacientes son los que conducen a la ansiedad y la depresión. Y el otro es el sedentarismo. La fibromialgia es más común en gente poco activa. Ejercicio físico suave, tratamiento ayuda mucho a reducir el dolor y otros síntomas. ¿La fibromialgia tiene cura? Bueno, si has entendido, como se dice a buen entendedor, pocas palabras. Primero, encuentra la causa de tu fibromialgia. Si es en tu niñez, joven, adolescente, adulto, pues eso ha tenido que activar esta enfermedad. Vivir con fibromialgia no solo significa lidiar con síntomas crónicos, dolores intensos, agudos y crónicos. También conlleva buscar una solución a estos de forma continua con el fin de que el dolor y la fatiga constante desaparezcan. Si eres uno de esos millones de personas adultas o joven que sufre por la fibromialgia, sabes lo frustrante que puede ser no encontrar una solución. Por la bendición de Dios, hay especialistas que están dispuestos a hacer todo lo posible para ayudar a encontrar una solución a estas enfermedades. La fibromialgia, no se olvide, es una situación compleja que muchos de los profesionales médicos que existen no pueden llegar a entender del todo. Por lo tanto, la forma de solucionar, pues, es actuar primero a nivel mental. Si en tu corazón hay emociones guardadas, sí, emociones que te han marcado la vida, sea de papá, mamá, abuelo, abuela, personas, y que no pudiste manifestar, expresar, pues hay que encontrar eso primero. O de repente no nos vamos al pasado, sino en el presente. Vives así, tienes un esposo machista que te tiene sumida ahí en el silencio, sumida en la amenaza, pues es tiempo que te manifiestes. De lo contrario, esa fibromialgia nunca te dejará en tu vida. Primero, ese primer paso, encuentra esa solución en ese campo, en ese aspecto. Segunda solución, si tienes carga de conciencia por algo que cometiste contra ti mismo, contra algún prójimo, y que aparentemente nadie sabe, pues trata de arreglar esa situación entre tú y Dios. Y si hay personas afectadas que saben la situación, con mucha humildad, pide perdón. De lo contrario, esa fibromialgia te va a torturar toda tu vida. Y para la parte física, pues está lo que es el Sican, una cucharita, clorofila, dos cucharas. Sican, una cucharita, clorofila, dos cucharas. Esto se consume después de desayuno, almuerzo y cena. También está el Valerín y el Maxín para regular el aspecto emocional, el sistema nervioso. Valerín y Maxín. Una cucharita de cada uno, 10 de la mañana, 4 de la tarde y 10 de la noche. Y dependiendo qué órgano esté, pues, más afectado en esta fibromialgia, porque no todo cuerpo es igual, somos totalmente distintos. Si hay artritis, artrosis, dolores articulares, el AR Plus y el Tunalin. Dos cucharas, dos cápsulas antes de alimentos. Si de repente es problemas del intestino, del hígado, riñón, colon irritable, etcétera, etcétera, pues hay que actuar también a nivel de ello, ¿no? Si es a nivel intestinal, pues es el tamarcil 3 cucharas, aceite de oliva 2 cucharas y se toma antes de cada comida. Pero lo más importante de todo esto, hay que encontrar la causa, y la causa es emocional. Y eso hay que arreglar, hay que tratar de solucionar. ¿Ya? Si hay que pedir perdón, caballero, hay que pedirlo, ¿no? No es que me estoy humillando, me estoy rebajando, no. Quiero mi salud, etcétera, ¿no? Y en la parte espiritual, incluye a Dios en tu vida. Porque tú eres un ente físico, mental y espiritual. Aunque tu raciocinio humano te diga que no, Dios no existe. Sí, pero en el fondo, Dios existe y tu cuerpo lo necesita. Y si quieres curarte de esto que le llaman fibromialgia, necesariamente tendrás que incluir a Dios en tu vida. Si no, no hay trato. Solo te aliviarás físicamente o mentalmente, pero hemos entendido que el ser humano es un ente físico, mental y espiritual. Por lo tanto, quieres curarte de cualquier enfermedad degenerativa, terminal, sida, cáncer, herpes, rosácea, vitíligo, fibromialgia, llámese como se llame la enfermedad, pues incluye a Dios en tu vida. Por un motivo. ¿De repente has sido los mejores especialistas? Nada. ¿Has tomado los mejores medicamentos? Nada. ¿Has hecho la mejor dieta? Nada. ¿Estás buscando salud física, salud mental y la parte espiritual? Incluye a Dios en tu vida. Para Él no existe fibromialgia. No existe enfermedad terminal. No existe nombre de enfermedades. Lo que existe, dice la Biblia, un corazón contrito y humillado, la cual no rechazarás tú, oh Dios. Así está escrito. Así que, ¿quieres curarte fibromialgia? Abarca la parte física, mental y espiritual. Adiós, fibromialgia. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Haremos una pausa, volvemos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura 418 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. El 90% de las enfermedades se pueden atribuir a un exceso de metales pesados, sustancias patógenas, así como a una deficiencia de oligoelementos y minerales. Regenium Plus de Luz Alfa es una alternativa natural que usted esperaba. Regenium Plus de Luz Alfa atrapa y elimina metales pesados nocivos, tales como el plomo, el cadmio, mercurio, entre otros. Otros metales que están relacionados con ciertos tipos de cáncer y enfermedades diversas. Funciona como antioxidante, atrapa, desactiva y elimina los radicales libres. Ayuda a equilibrar el pH en nuestro cuerpo. Reduce los efectos secundarios de la radiación y la quimioterapia, aumentando los niveles de antioxidantes del cuerpo. Estabiliza el sistema inmunológico. Detiene las diarreas

Y el examen cuántico resonancia magnética también se brindan todos los días de 10 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Muy bien, ahora entramos a lo que son las llamadas. 471-1898-681-1152. 471-1898-681-1152. Pueden hacer sus consultas. Estamos aquí para orientarles. Referente a la fibromialgia, no se olviden, hay muchos factores que intervienen en su aparición, sobre todo el problema emocional, ¿no? Problemas emocionales. Que lo viven desde muy pequeños, algunos desde el vientre de mamá, traumas y traumas y traumas y que nunca fueron expresadas o manifestadas, ¿no? Todo se lo guarda para sí. Esa persona termina con fibromialgia. Hay etapas o fases que un paciente con fibromialgia atraviesa. Uno es el shock o impacto. Es la fase de la confusión y de la incertidumbre. Se caracteriza por la rabia y por la ira que irradia en todas direcciones. El otro factor es el aislamiento e introspección. Es una fase de devastación, sufrimiento y soledad, de mirar en su interior, de evaluar lo que supone la nueva situación en su vida y el temor hacia el futuro. El otro factor es la resignación versus aceptación. Algunos enfermos se detienen en la fase de resignación. Otros continúan hacia adelante en la búsqueda de la recuperación de la salud. También está la búsqueda de cambios. En esta clase del paciente busca introducirse o introducir cambios, actitud, afrontamiento, dieta, ejercicio. Y el quinto, surgimiento y transformación. El enfermo ha construido su vida y toma la medida de su exigencia. Según concluye, ¿no?, el paciente debe examinar los hechos dolorosos sin la emoción que los acompaña, elaborar el sueño y aprender a reconciliarse con ellos. La clase consiste en permitir que la conciencia encuentre su propio camino por encima de del daño físico hecho por el organismo. El agua de los ríos nunca vuelven a variar, pero puede regar nuevos campos. Nunca es tarde para los nuevos comienzos. Así que en el aspecto emocional ya saben qué hacer. No es tarde para darnos una nueva oportunidad. No es que tú has nacido así, así eres, así vas a morir, no. Entonces, para ello la actitud mental es muy importante. Estás en Radio Cielo, buenas. Buenas tardes, doctor. Bienvenida a su consulta. Doctor, una persona que tiene el VIH recibe sus retrovirales, ¿qué alimentación debe tener? Muy bien, anote por favor. Gracias. En realidad, en estos tipos de casos, tiene que ser bien nutritivo. En ayunas, toma extracto de zanahoria, beterraga, manzana y clorofila. En ayunas, zanahoria, beterraga, manzana y clorofila, 2 cucharas. Y el alimento, pues, desayuno es comida. O sea, una sopa y un segundo. No es cuáquer, no es soya, comida. Porque de lo contrario, ¿de dónde saca nutrientes su cuerpo para formar un buen sistema inmune? Como no hay, pues ahí está la enfermedad, ¿no? Entonces, eso es muy importante a tener en cuenta. Otro dato también es la clorofila, 2 cucharas, no se olvide, con las comidas. Muy importante para elevar especialmente el sistema inmune. Continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo. Número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Buenas. Buenas tardes, doctor. Radio Cielo. Bienvenida, sí, bienvenida a su consulta. Ay, muchas gracias, doctor. Doctor, bueno, yo ya una vez he hablado con usted, seguramente hace mucho tiempo, no me recuerda. Lo que pasa es que desde la pandemia, cuando me vacunaron, me trajo mucho problema con el dolor de corazón, el dolor de cabeza, el estrés, la ansiedad, bastante me afectó y no sé, doctor, me he ido al médico, no encuentran nada y me dicen que es más estrés, la cabeza me duele la parte de la columna de atrás, me duele, doctor, como si sería que duermo colgada y eso no es así porque yo tengo mi almohada y yo tomé una vez, doctor, lo que es el medicamento de usted, el, ¿cómo se llama? A ver un momentito, doctor, el Valerín, a ver cómo es. Valerín y Maxín, una cucharita cada uno, una cucharita cada uno antes de cada alimento. Sí, doctor, ¿usted cree que lo pueda seguir tomando o no sé? Porque eso lo he tomado en el 2021, más o menos, doctor. Ya. Y no sé si lo puedo seguir tomando o qué más puede. ¿Qué por puede eso ser, le digo, doctor? Nogalín, sabía plátano, propóleo y clorofila antes de los alimentos. Entonces, ¿lo puedo seguir tomando, doctor? Sí, así es, puede continuar. Doctor, ¿y por qué me duele mucho el cerebro, atrás en la nuca que le llamamos? Eso es ya por... ¿Usted ha sido vacunada? Sí, doctor, he sido vacunada. Ay, el problema es eso, pues, de que no solo eres tú, hay muchos pacientes que vienen así con su vacuna, que se han puesto y miren los efectos. Ay, doctor... Hay que cuidarse, para ello consume encurtido rabanito. Rabanito. Encurtido. Ajá. Eso te va a limpiar toda la toxina de esas supuestas vacunas que han inoculado, pues. ¿Qué más, doctor? Mi alimentación. El rabanito, básicamente, y tu clorofila. Eso dos para que eleve tu sistema inmune. Clorofil, ya. El clorofil lo voy a tomar. Ya no lo voy a tomar el Maxín. No, pues Maxín lo tomas antes de los alimentos. Valerín y Maxín. Ah, ya. O sea, ¿cuántos voy a tomar? ¿Tres? Sí, tres. Tres. Ya, el Valerín y el Maxín antes de los alimentos. Sí, de preferencia ya, antes de alimentos. Y ya, todos los días, una vez al día. Dos veces por día, antes de desayuno y almuerzo. Ya, doctor. ¿Y este el clorofil? Después de las comidas, dice ahí en la receta. ¿Por cuánto tiempo, doctor, voy a tomar esto? Dos a tres meses. Sí. Ya, doctor, muchísimas gracias. Entonces le voy a estar volviendo a timbrar. ¿Cuál es su nombre, doctor? Alvarado. Doctor Alvarado. Es un gusto. Lo agradezco. Muy igualmente. 471-1898 681-1152. Pueden hacer sus llamadas. Estamos para orientarles. Buenas. Doctor ¿Aló? Alvarado. Sí, buenas. Buenas tardes, doctor. Soy una paciente que le diagnosticaron ansiedad. Pero ya dejé de tomar el medicamento porque estaba tomando diazepam y sertralina, pero como que nuevamente he empezado a agitarme porque ya me dio una crisis de ansiedad, así como que hormigueaba el cuerpo, la falta de oxígeno al cerebro. Ya. Entonces, como que ya me pasó, el doctor me quitó ya el tratamiento, ¿no? O sea, ya me cortó, porque tomé como 7 meses el medicamento. Pero como que me siento así un poco agitada, como desde que me ha cortado desde que ya me he dejado de tomar las pastillas. Como que nuevamente en las noches, como que me quiere dar nuevamente ese hormigueo en el cuerpo. Y no sé si debo tomar, no sé, algún medicamento o alguna vitamina, porque no puedo dormir, me tengo así un poquito de zumbidos en los oídos. La verdad no sé, doctor, no me estoy sintiendo así muy bien, que digamos, ya, desde que he dejado de tomar el medicamento. Ya. Anote, por favor, ¿ya? Va a tomar usted clorofila 2 cucharas en extracto de zanahoria, beterraga y manzana. Ahí le echa 2 cucharas de clorofila. ¿Clorofila? En ayunas. Ya. Pasa 10 a 20 minutos, tu desayuno es comida, sopa, segundo y ensalada, comida. Uh-huh. Igual pasan 6 horas tu cena, ¿no? Ya, sí. Melón, pepino, melocotón, esa es tu cena, cualquiera de esas frutas. Ya.

Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Jessica Rosemary, de Lima, de Huarochirí. Un problema es que de mal a los huesos generalizado. El producto es que colagín, citrazoy, matzín. Eso me ayudó con la inflamación y con el dolor. Sí, ahorita estoy también con baja defensa y también como la algo de la anemia y dolor en todos los huesos, pero o sea, en ese caso sí me ayudó el nori. Alison Guamán, de La Victoria, llamo. Más que todo es por el tema de que mi tía tiene 78 años, los escucha desde el 2019, le agarró COVID, ella estaba tomando clorofila, propóleo, también levadura de cerveza y el colavit. Y está bien de salud, siempre los escucha y más que todo, también ella de igual manera los comparte acá a toda la familia. Isabel Flores Rosales, de San Juan de Lurigancho. Usted me ha dado para triglicéridos, colesterol y los vasos sanguíneos. He tomado Tunalin, Agustín, N-Col, S-Pegoy y la desintoxicación iónica. Muy bien, doctor, ya me saqué los análisis y estoy dentro de los valores normales. Gracias. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales. Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Bien, estimados amigos y amigas, continuamos con la programación. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Vamos a continuar con las llamadas 471-1898-681-1152. Pueden hacer sus llamadas. Estamos aquí para orientarles. 471-1898-681-1152. 681-1152. Buenas. Doctor, buenas tardes. Bienvenido, su consulta. Yo soy una persona de 70 años. He trabajado durante 20 años sin descanso. Y siento que la respiración me hace falta. Y un poquito me oprime el corazón. ¿Qué me aconseja, doctor? ¿Sufres de los bronquios? No, doctor. Ya, cansancio. Anote su tratamiento. La respiración no me deja respirar. Ya, anote su tratamiento. Va a tomar nogalín y propóleo. Nogalín 2 cucharas, propóleo 1 cucharita. Junto lo tomas cada 4 horas en agüita tibia. También vas a consumir la clorofila 2 cucharas con desayuno, almuerzo. Clorofila 2 cucharas con desayuno y almuerzo. Y en las noches te haces inhalación de eucalipto, agua de eucalipto 1 litro con mentolatum. vapor, vas a inhalar en las noches para ayudar a despejar pues todo el aparato respiratorio. Eso sería su indicación. Esperemos que se mejore cuando continuamos nosotros con las llamadas. 471-1898-681-1152. Buenas. Buenas tardes, doctor. Bienvenida a su consulta. Doctor, para una persona que está diagnosticada con glaucoma, ¿cómo debe ser su alimentación, por favor? ¿Edad del paciente? 70 años. Muy bien, anote, por favor. Gracias. Va a consumir colágeno. Colágeno, una cucharita, se llama Colabit. Una cucharita con desayuno, almuerzo y cena. En ayunas tiene que tomar jugo de toronja, naranja, limón, un vaso pequeño, un poquito de cada uno, toronja, naranja, limón y una cápsula de C+. Va a intercalar con extracto de zanahoria, un vaso y dos pecanas. Extracto de zanahoria, un vaso con dos pecanas. Un día extracto, un día jugo, un día extracto, jugo, en ese plan. Y va a tomar el AR Plus y el Tunalin, dos cucharas, dos cápsulas, una hora antes de los alimentos. AR Plus y Tunalin. Evite grasas y frituras, activar el riñón, para este es el Tunalin, dos cucharas, 10 de la mañana a 4 de la tarde, Tunalin, y agua de emoliente, 2 litros por día. Eso sería su indicación, esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Pueden hacer sus consultas. Buenas. ¿Aló? Sí, bienvenido, su consulta. Doctor, mire, tengo 89 años, sufro de todo, más que todo de la garganta, bronquiolitis y todo, pero doctor, quiero que me escuche un ratito. A todas las consultas de seguro vienen a hacer por teléfono, que yo no, casi no lo uso, porque es mi esposa. Acaba de tener una consulta, una respuesta, y la doctora le dice que yo no debo alimentarme de verduras. Doctor, ¿en quién creemos, doctor? Yo escucho mucho Radio Cielo, yo conozco a usted, ha tenido consulta con usted. Esta doctora, o sea que yo debo decir, verdura no debo comer de la sopa. Y para mí es todo lo contrario. Quisiera que le diga algo, aclare algo, doctor. Gracias. Muy bien, muy bien. A ver, el cuerpo necesita vitaminas y minerales. Y las vitaminas y minerales se encuentran en las verduras. Sin vitaminas y minerales, el cuerpo no funciona. No funciona. Por ejemplo, el pulmón necesita sílice. El pulmón necesita la vitamina C. El pulmón necesita calcio. El pulmón necesita magnesio. Y esos son minerales que se encuentran en las verduras. Y que un profesional de la medicina te diga no coma verdura, hay que mandarle a estudiar de nuevo, ¿no? Porque esos componentes necesita el cuerpo, no solo tuyo, de toda la raza humana. Los humanos necesitamos vitaminas y minerales. Y esas vitaminas y minerales se encuentran en las verduras y también en las frutas. Y que te diga no tomes, no comas, bueno, pues repito, hay que mandarle a estudiar de nuevo. En el caso tuyo, adelante con tu sopa de verduras, porque ahí hay cantidad de minerales, hartas minerales. Vitaminas si no hay por el calor y el fuego, ¿no? La temperatura, pero sí hay bastante minerales. Vitaminas lo consumen en las frutas, pues, ¿no? Pero necesita el cuerpo eso, ¿ya? Por lo tanto, oídos sordos, lamentablemente falta de orientación de repente o investigación de esta señora o señorita, porque el cuerpo, sin que uno esté enfermo, ya necesita vitaminas y minerales, mucho más pues uno que está mal, ¿no? Así que adelante con tus vitaminas y tus minerales. Y lo que te recomiendo, y recomiendo siempre, es la clorofila. Eso no debe faltar tanto en personas sanas como que estén con alguna dolencia. Clorofila, porque es para elevar el sistema inmune y es un multivitamínico, un multimineral. Así que adelante con tu alimentación de verduras, no hay problema. Muy bien, nosotros llegando a la parte final de la programación, queremos decirle que hemos hablado acerca de la fibromialgia, una enfermedad psicosomática. Una enfermedad pues que aparece cuando la persona tiene guardada, escondida, reprimida sus emociones. ¿Ya? Por lo tanto, si hay cosas que hablar, hay que hablarle con altura, pero no guárdatelo porque te afecta con el tiempo. Tratamiento: Sican una cucharita, clorofila dos cucharas después de cada comida. Valerín y Maxín una cucharita cada uno antes de los alimentos. Y levadura y cerveza con SPGO y dos cápsulas de cada uno junto con los alimentos. Y necesariamente, ¿no?, la terapia de liberación de emociones atrapadas. A nombre de Producto Natural Luz Alfa, producto natural que sí funciona, y quien les habla, Dionisio Alvarado, le decimos infinita gracias. Será hasta la próxima. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por eso.